Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Estoy viendo un estudio de grabación, estoy viendo dos micrófonos y estoy viendo una pista, diríamos, puede ser de aterrizaje, pero en este caso del lanzamiento, hacia algún lugar. Un lugar que desconozco cuál es, pero voy bien acompañado, porque voy con mi compañero aquí de este encuentro que se llama El Margen Sonoro. El Margen Sonoro, un lugar que siempre es de inicio, nunca es de final. Eso puede ser una definición. Es un estudio, podría ser un lugar, podría ser una casa, podría ser un lugar donde la gente está tomando algo, lo que decimos acá, un boliche. Podría ser una plaza. Ese lugar es simplemente el lugar de encuentro que podría estar en cualquier lugar. Pero ese lugar es un lugar de comienzo. Y bueno, es para comenzar el programa, el encuentro número 209, con este compañero de viaje que es Gonzalo Hernández, el Ernie. ¿Cómo anda, Ernie, para empezar entonces? Y siempre dispuesto. Siempre dispuesto, a que la catapulta nos lleve a algún lugar que no sabemos cuál es. Es como girar el globo terráqueo y poner un dedo, de pronto pararlo con un dedo, a ver a dónde cae. Bueno, algo así es lo que pasa con esta forma de viajar con la música a lugares, tradiciones diferentes que nunca sabemos dónde nos va a llevar, porque el juego consiste en eso. Cada uno trae cuatro temas y ninguno sabe lo que trae el otro. Por lo tanto, siempre es una sorpresa. Y para uno mismo es una sorpresa porque lo acaba de descubrir hace nada. Hace muy poquito, lo tiene ahí recién y lo tiene todavía prendido con alfileres algunas cosas. Pero nada, es el juego del viaje. Es el juego del viaje y vamos a ir a un lugar que no es muy lejano para el lugar donde estamos geográficamente ahora, que es Uruguay, Montevideo, Uruguay, que es, vamos a ir a Brasil. Brasil. Un Brasil que en realidad va a ser un Sao Paulo, porque la persona que vamos a mencionar y la cantante es nacida en Sao Paulo, aunque se desarrolló, el corto tiempo que se desarrolló como artista fue en Río de Janeiro. Pero vamos a ir un poquito lejano hacia una cosa que pasó. Ella, por algunas razones, como alguna cierta olvidada de Brasil. Dicho por crónicas, yo tiré de mi propio desconocimiento, porque el nombre no me llamaba. No, claro. Pero sí me llamó la atención y mucho escucharla y verla. Estamos hablando del año 70. Uh-huh. Surge con un power, diríamos, y una llegada muy grande, porque me parece que porque la calidad de lo que hace es así. Y prontamente, no sé bien cuáles son las causas, pero como que desaparece. Entonces, actualmente empecé a ver una cantidad de crónicas como diciendo, esta es la gran olvidada por nosotros. Claro. Lo dicen en Brasil, ¿no? Sí, sí. Tiene un nombre que como que es compuesto de varias nombres muy conocidos. Ella se llama Celia con tilde en la E, porque en portugués, pero los nombres posteriores, ella se hizo llamar Celia y se llamaba Celia y la buscás, como en música brasileña. Celia con C. Pero los siguientes nombres en su nombre original es Celia Regina, y aparte hablan de que es una especie de antecedente de Elis Regina. Uh-huh. Antecedente porque empezó un poquito antes y es contemporánea y tuvo inclusive relación artística con ella. Y la otra es el segundo nombre o apellido es Cruz, que está unido como Celia, claro. Regina Cruz, pero conocida como Celia. Nosotros la vamos a escuchar en un registro televisivo, en un programa que acá está puesto como programa de la época se ve que muy visto, uh-huh. O por lo menos que muy emblemático de la época. Eran épocas donde la difusión era por radio y sobre todo televisión, porque los shows era el enganche visual más fuerte, digamos, ¿no? Ahí está. Y menos costoso, porque sí. Tampoco había una proliferación de revistas para ciertos estilos o ciertas cosas, y los programas televisivos tipo Omnium, donde se presentaban muchos cantantes, eran lo más usual. Hoy son poco usuales, pero también porque las formas de vinculación entre los artistas y el público... La atmósfera es una atmósfera como... Había mucho de ese tema, es decir, como una especie de café-concert. Claro. Muy de pocas luces y de mucha luz artística, ¿no? Pocas luces. Pocas luces en el sentido de tipo sombra, tipo tenue, la iluminación. Tenue iluminación. Sí, sí. Bueno, en este caso va a cantar Celia un tema que se llama... Ternura antigua, termina en ternura antigua, ¿no? Exacto. Un tema está anotado acá como José Ribamar, y ella lo canta con un violonista, un guitarrista que yo desconocía, pero bueno, se ve que en Brasil tiene toda una historia, que es Odilon da Cunha. Mirá. Da Cunha, en realidad, con H ahí. Uh-huh. Odilon, así sin H. Odilon da Cunha Melo. Melo, como si fuera Melo aquí, ¿no? Exacto. Ese es el acompañamiento, el único que hay en el tema, que es la guitarra de Odilon da Cunha Melo, y es Celia. Y yo creo que la mejor presentación para ella, en nuestro desconocimiento, que realmente... Totalmente. Es escucharla. Escuchar. Vento frío. Esta saudade, este vazio, esta vontade de chorar. Ai, tua distância tão amiga, esta ternura tão antiga. E o desencanto de esperar. Sim, eu não te amo porque quero. Ai, se eu pudesse, esqueceria. Vivo e vivo só porque te espero. Ah, essa saudade, essa agonia. Vivo e vivo só porque te espero. Color de la voz, ¿no? Muy elis por momentos, o por lo menos a uno le hace recordar totalmente eso, la época, ¿no? Pero porque no tenía Celia primero, digamos, porque a uno no la tenía en el álbum. Pero la simpleza y la facilidad para cantar, porque en el video ella está sentada, media recostada hacia atrás, medio apoyada en el costado sobre la tapa de un piano, con el torso semiquebrado, es decir, la cintura de un lado, el torso... Abre la boca y parece que va a preguntar, ¿cuándo empezamos? Claro, y vos decís... ¿Cuándo empezamos? Perdona, vos estás cantando así en esa posición, Sí, porque en verdad es como que está en el living de la casa y está cantando con una simpleza. Y unos matices también, porque tiene por momentos esa voz más densa, y por momentos ese susurro, y por momentos un agudo, ¿no? Y todos esos matices los logra sin esfuerzo, así como tranquilísimo, lo cual es toda una característica muy brasilera del canto, ¿no? Sí, ya es una forma de vivir. Es una forma muy particular que ya es cultural, porque cuando uno empieza a repetir y a repetir y a repetir y todos tienen como esa facilidad, es porque hay algo en las formas de... en las formas en que la emoción transita en una sociedad, que también se aprenden con otros, sí. Y queda así, ¿no? Mirá que, ¿vos sabés que de esa manera? Una vez vi una comparación con unos videos de fútbol, de la manera que preparan el típico calentamiento. Los jugadores de Brasil son únicos en el mundo que están jugando, peloteando en la playa. Claro. Porque los ves y son malabaristas de estar... pará, van a jugar la final del mundo. Sí, no, sí, no, sí. No, pero están jugando como si fueran chiquilines. Por supuesto con gran destreza. Sí, sí, sí, sí. De repente, ponele, los uruguayos están más en un plan, más apretando los dientes, ¿no? Exacto. Y los argentinos también. El esfuerzo, pero la comparación era porque Maradona hacía exactamente lo mismo. Sí, sí. Esa cuestión era... se divertía. Y era, dale, claro. Es algo lúdico, digamos, más que otra cosa. Sí, sí, como una danza de estar jugando y la paro de taquito y tal, y tomala, y esa cuestión. Que también me parece que es como se... y como se canta, ¿no? Sí, como se canta. Exactamente. Sí. Se vive como se no, canta. Estaba buscando, disculpa, te estaba escuchando, pero estaba buscando acá un dato que ahora no lo puedo encontrar, pero en un momento leí algo de ese momento como de impacto que se ve. Claro. No sé, habría que... habría que indagar más de... ¿Qué pasó? Pero que fue un impacto, porque yo había leído algo así como que en esa primera bola única que tuvo producción... ella había vendido como 70.000 discos. Mira, en un plan como que había tenido un ingreso al sí, medio mercado. Demasiado fuerte se ve el impacto en ese momento, como que demasiado, digo, que contrasta, la desbordó, mucho, digamos. O sea, quizás. Eso es lo que puede uno imaginar, que puede ser así, pero sí. Como que contrasta mucho con esta cuestión. Con el silencio posterior, digamos. Claro, como que ni yo nunca, ya que soy fan de la música de Brasil y sí, todo. Sí, pero no aparecía por ahí. Y alguno me dirá, Pedro, ya, Celia se te pasó, y vos decís, vos nunca había escuchado pasó, Celia. Sí, quería ser. Vamos a buscar un poco más de material, sí, a ver qué impresionante. Pasa. Bueno, ahora nos vamos a Marruecos. A visitar a un compositor y cantante que se llama Nour Eddin. Que no hay que confundir con Nureddin, con un guión entre las dos palabras, que es marroquí pero cineasta. Eso me llevó a muchos problemas de tratar de encontrar exactamente el que era. Este Nour Eddin, músico, es un buceador en la tradición musical y particularmente de la música gnawa, G-N-A-W-A, y la música bereber del rif. La música gnawa es una música, obviamente, digo todo esto habiendo leído cosas, no es que sea un especialista en la música gnawa, de la que conozco poco y nada, pero es una música ligada a celebraciones religiosas. Sobre todo de la tradición islámica. Y se formó con una fusión de ritmos africanos, claramente, de varias partes y del occidente de Marruecos. Un tipo de música que ha pasado desde el 2019 a ser parte de la lista del patrimonio intangible de la humanidad en la UNESCO, ¿no? Una larga lista que tiene un montón de estilo, no solo de música tiene otras cosas, pero de música, incluso acá hemos escuchado alguna que también tiene que ver con eso, como el true de los vietnamitas, el catru. Nureddin, músico, utiliza una cosa que está muy en ese canto ritual, que es el canto y la respuesta, el canto y la respuesta, ¿no? Siempre hay voces que responden al canto. Ahí está. ¿No? Y se lo considera además un experto en el uso de instrumentos tradicionales, ¿no? De hecho, hay toda una visión en la música africana, no solo en la música náhuatl, algunas particularmente, pero no solo, y es muy común en la tradición africana ligado a la música y la terapia, diga, la salud, a este, una cosa claramente de sanación. De sanación, ¿no? Sí, sí, sí. Este, la música, esta que vamos a escuchar, está inspirada en, esa, en ese tipo de música. Totalmente, es que, digo, música. Es como la tradición y es el marco de referencia, ¿no? Sí, sí. Este, el antiguo chamán que la, entre médico y músico había muy era muy junto, muy cerca junto. Y además sí. las por lo menos en las tradiciones africanas cualquier ceremonia de ese tipo implica siempre música, no se puede hacer sin música y sin ritmo. La percusión está dada por generalmente el tambor tbel, que es un tambor cilíndrico, ¿no? De dos parches, que se toca obviamente, digamos, este, no vertical, sino horizontal, que es un instrumento típico de Nahua. Y el uso de las, este, de las palmas y las cabeb o coabeb, que son unas castañuelas, pero de metal, son unos discos de metal. Ajá. Unidos por una argolla y que cada disco está como este, ahondado, digamos, en el centro, entonces queda ahí una camarita de sonido y le da un sonido también bastante particular. Y hay, por supuesto, otros instrumentos como el laúd de tres cuerdas, este, con la caja de resonancia hecha en piel de camello, y varios instrumentos tradicionales que se manejan en esta pieza. Lo que vamos a escuchar es a Nureddin en un tema que se llama Bania. Ahí está. Marruecos. Marruecos hoy. Hoy. Bueno, escuchábamos y comentábamos también algunas cosas de esto que vos decías recién ahora, un poco esa cuestión de cómo la percusión en general en propuestas de África, pero de África, no afro tanto. No afro, sino africana. Ellos, ¿no? La percusión como que tiene un mundo aparte. Tiene un mundo aparte. Que inclusive a veces va como en una lógica que nosotros... Es que no es la misma, primero, no es la lógica occidental de la percusión, para nada. Y segundo, no es una lógica que uno puede unir mucho... al ritmo del cantante, por ejemplo. Claro, claro. No, espero que te sepas tu ritmo en el que tenés que cantar, porque yo no te estoy ayudando, te aviso. Claro. Yo estoy tocando. Donde todo guarda una coherencia, sin duda, pero no es la coherencia a la que nosotros estamos acostumbrados de este lado. Y claro, y llama la atención esa percusión que no parece ir como en ritmo, uh-huh. O un canto que no parece caer donde la percusión, ¿no? Uno tiende a seguir las percusiones. E incluso utilizan esas cuerdas muy percutidamente, ¿no? Todo es como sí, percusión. Sí, sí. Sí. Entonces, y viste que forma también como una especie de mantra, ¿no? Una especie de loop permanente. Loop permanente en el que, por un lado, esa música se mantiene, por ejemplo, el fondo de la percusión se mantiene constante. No es que va variando y hace... Sí. No, se mantiene constante porque el juego ahí no es destacar ninguna habilidad especial del ejecutante, ¿no? No es el baterista del grupo que quiere lucir. Es alguien que está haciendo percusión para generar un cierto clima que se tiene que mantener... Entonces, quien canta también hace eso. No es que está jugando con la voz a ver qué gran cantante soy. Es otra forma de entender qué está haciendo uno con la música. Ya de pique es una música que nace de una cuestión de que se toca en comunidad. En conjunto, ¿no? Tiene que haber otros. Tiene que haber otros siempre. Tiene que haber otros, está todo como en un sonido que tiene que ver con nosotros. Sí, sí. ¿No? Hay una forma diferente de organizar eso, sí, ¿no? Sí, que sí. Tiene lo suyo, que otros lo hacen de otra manera y también tiene lo suyo. No se trata simplemente de mostrar que esto es lo genial ni nada de eso, sino de mostrar lo particular, ¿no? Lo específico de estas formas de pensar y de sentir la expresión, de expresar la sensibilidad a través de la música. Bueno, y estamos en Marruecos, ¿no? Marruecos. Estamos, si bien Y vos te acordás que el programa pasado, o sea, acuerdan amigas y amigos que estén escuchando, que si escucharon el programa pasado, nosotros en un momento trajimos un registro callejero, en realidad, callejero. De un encuentro de dos integrantes de un grupo venezolano, tres integrantes venezolanas, que le cantan a Wicca, que es una africana. Que después se mudó a las Islas Baleares en España. Bueno, ese encuentro musical es en la calle. Vamos a escuchar algo parecido, pero masculino, como quien dice, también nacido en Latinoamérica. Entonces nos vamos a ir de Marruecos, ¿a dónde? A la ciudad de Matanzas, en Cuba. Matanzas, en Cuba. En Cuba, 1952. No porque haya sido el registro sea de esa época, esto es de este año, desde ahora. Uh-huh. Pero en realidad en el año 52, estaba leyendo un poco su historia, nace una agrupación en Matanzas que tiene que ver con el son matancero. El son matancero. Que venía de todo el siglo XX, sobre todo. Uh-huh. Bueno, generando una impronta muy local. Y ahí surge un grupo que ya es historia y que en realidad sigue existiendo, que se llama Los Muñequitos de Matanzas. Mira. Los Muñequitos de Matanzas es un grupo que a América, a nosotros, no sé, como uruguayo, nos podría sonar a algo como relacionado con el carnaval, ¿no? Uh-huh. Los parodistas, sí, una murga, ¿no? Los Muñequitos de no sé cuánto, ¿no? Los Saltimbanquis. Bueno, en este caso es Los Muñequitos de Matanzas. Y esto es así. Solamente, y vamos a escucharlo. Es un encuentro callejero, se ve ahí. Uh-huh. Por lo que pude ver, son dos integrantes de. Está en la página oficial de uh-huh. Los Muñequitos de Matanza. Dos de sus integrantes cantan un poco una canción que, por supuesto, está la versión en disco, la versión oficial, como quien dice, un poco más antigua, alguna más nueva, de un clásico, parece, de ese son cubano que se llama Gitana. Gitana. La letra es, me parece impresionante. Escuchen esa cuestión, hasta me hace acordar medio lorquiana, ¿no? De una gitana que murió sin poder conocer o que no la llamaban por su nombre. No la reconocían porque era gitana, ¿no? Y dice una frase que para mí está ahí, no la recuerdo así ahora exactamente, pero la vamos a escuchar, que dice como, ay, la muerte tan... Por eso me suena algo lorquiano. Claro. Tan, ¿cómo decíamos? Inescrupulosa, que vino a llevarse a la gitana cuando era una mujer que estaba sufriendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, con todo ese detalle, estos dos integrantes de los Muñequitos de Matanzas actual cantan en la calle como si fueran acá dos murguistas que están ahí, que se encuentran o estaban juntos, con un final y me pareció que esta versión tenía que estar. Un encanto particular. Sí, no, tenía que estar porque en realidad está eso, vamos a escucharlo, pero la versión que están grabadas en álbum, en estudio y todo, por supuesto, toda la formación, hay algunas más antiguas, porque el tema se ve que tiene unas cuantas décadas, pero como escuché esto, dije, está, esto tiene, son dos voces nomás, de lo que acá podríamos decir que salieron del boliche y se pusieron a cantar. Y sí, es, y cantan el tema gitano. Se van hacia tierra lejana, llorando su pobre destino. Sola van la pobre gitana. Ay, qué desilusión, tal vez nunca volverá. ¿A dónde irá la linda gitanilla? ¿Dónde irá la morenilla? Flor marchita y despreciada, que la muerte despiadada le negó por ser gitana el derecho a tener patria y de ser hija de Dios. ¿A dónde irá la linda gitanilla? ¿Dónde irá la morenilla? Flor marchita y despreciada, que la muerte despiadada le negó por ser gitana el derecho a tener patria y de ser hija de Dios. Y dice la clave. ¡Gitana! Un canto callejero, digamos, en la calle. Totalmente. Tanto así que uno de ellos, mientras canta, saluda a alguien así en el fondo del pasaje. En el barrio. Y otros que están hablando ahí. Hay una señora parada allá atrás mirando. Muy relacionado con la murga acá, ¿no? Eso te iba a decir, que se abre el libro de pases de Matanzas a las murgas, porque tienen una forma de cantar muy desde Uruguay, muy ligado a la murga, ¿no? Muy ligado a esa forma de acomodar la voz. Sí, medio nasal. Medio nasal para que suene ese color allá arriba, pero con ese color que es típico de las murgas. Y colocado acá arriba, y las armonizaciones también medio. Las voces masculinas para llegar alto necesitan del apoyo de ciertos juegos en la garganta o en las formas de colocar la voz. Porque se hace más difícil, digamos, ¿no? Sí. Entonces, una de las maneras de hacerlo es esa, ¿no? Esa especie de nasalización que habilita y además genera como un color en la garganta muy particular. Tampoco es la voz más abierta, si se quiere, que hace que claro, que tenga ese dolor y que uno la relacione rápidamente. Y viste que yo lo que te decía de lo de esa cuestión de que la letra es extremadamente compasiva. Sí. Y que tiene ese drama como del... Tiene una cosa de melodrama ahí. De melodrama, fuerte. Decir, pero que tantas veces hemos escuchado esta cuestión que viene de decir los gitanos que no tenían patria, le negaron la patria. Sí. La muerte despiadada por ser gitana. Algo así como no le dieron nombre. Sí, no tienen dónde estar, no son de ningún lado, no se los reconoce como parte de nada. Ahí va, ¿no? Está bárbaro, unido como en esa. Capaz que de repente lo que, bueno, de alguna manera capaz que hacemos y después es unir un poquito las versiones, sí, sí, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Bueno, estamos en Matanza. Estamos en Matanza. El aeropuerto le queda ahí en la esquina. Volvemos al África, nos vamos a Madagascar, probamos para hacer estudios, pero ahora vamos con algo bien diferente. Que es música más festiva, más de baile, si se quiere. Sí, sí. También con juegos, ¿no? Canto-respuesta, siempre que están en la tradición. Pero ahora es con otra, de otra forma. El grupo se llama Zaramba, una palabra que significa mujeres. Originalmente el grupo era de mujeres. Ahora no solo hay mujeres, pero el grupo se sigue llamando Zaramba. El tema que vamos a escuchar está muy ligado a la música regional del norte de Madagascar. Hay percusión, en el centro están las voces y el acordeón diatónica, que también tiene que ver increíblemente mucho con la música campesina, rural, en muchas zonas, pensemos en Brasil, pensemos ahí, pensemos en otras zonas de Europa donde también el acordeón tiene que ver con eso. No es el instrumento más citadino, más ciudadano, si se quiere. Ahí está. El grupo trata siempre de preservar la tradición y las músicas tradicionales, sobre todo del norte de Madagascar. El baile jugó un papel importante, la vestimenta jugó un papel importante. Eso se puede ver en lo que hacen las actuaciones. Lo que vamos a escuchar es un tema del 2011 que se llama Alamino. Así que el grupo Zaramba y Alamino. Voy a ver, voy a ver. Thank you. Bueno, ahora escuchamos y decíamos, pa, es esto, y el merengue, ponele de un Juan Luis Guerra, uh-huh, en Dominicana, ¿ves? Sí, bueno, sí. Es como que está, el puente es muy cortito. Muy cortito. Se cruza caminando, bailando, ¿no? Bailando, sí, se cruza. Está muy pegado. Y la forma de emitir la voz, que decíamos, qué unión que hay. Pero ahora también, viendo el video también, y decíamos, ¿cómo en la música africana, en las expresiones así que son hechas en colectivo y uh-huh, con danza, hay una cosa en común que tiene que haber como una cierta celebración de la vida, medio casi naif, que no es naif para nada, pero... inocente para nada, porque es con total, me parece, conciencia de estar acá, pero que tiene algo, como capaz que nosotros lo asociamos más, o yo lo asocio más con algo más casi de niñez, claro, de una cuestión de decir, estamos bailando porque está, esto es Pero hay una unión muy fuerte con toda la música brasileña y esa forma de festejar, ¿no? Claro. El canto, sí, donde sí, saudade, todo lo que vos quieras, capaz que la letra es terrible, importa, no, pero sí, no importa, se ahí, ¿no? Celebra, no, sí, sí. No sé, acá se canta y punto, se sufre pero se canta, sí, y sí. Eso juega, eso. Tiene una impronta muy particular y se hace de una manera muy particular. Exactamente. Bueno, vamos a un instrumento tocado por un instrumentista que se ve que conoce su instrumento. Se ve que conoce su lugar de nacimiento, su patria, su lugar, su país, uh-huh, que es Grecia. Él es un instrumentista, básicamente guitarrista, pero también está definido como un especialista de este instrumento que es el buzuki. El buzuki. Vamos a escucharlo a él. Mientras yo voy a buscar acá un material un poquito más sobre los detalles, en principio a escucharlo en esta cuestión de que, bueno, es una música griega, una música que está titulada como tres cuartos, como si fuera el of the moon, o sea, tres cuartos de la luna es como si fuera el claro, lo que vendría a ser el compás, ¿no? Claro. O tres cuartos una fracción, ¿no? Claro. Of the moon. Él, no sé cómo se pronunciará en griego, pero es Mikael o Michel, uh-huh, porque es con CH, como si dijeras Michael en inglés. Sí. Michael, y lo deletreamos un poco, es Pou-lius. Pou, así como si fuera Pou-R-I-O-S, Pou-lius. Perdón, R... R-I y latina, ¿no? O-S. O-S. Pou-lius. Pourius, claro. Es este instrumentista, lo vamos a escuchar haciendo, va a tañir el buzuki y va a tocar este tema. Hay infinidad de obras tocadas por él, uh-huh, y se ve que es un instrumentista que claro, toca todos los estilos de músicas, pero adaptados a este instrumento. Digo, se ve que es un guitarrista, también aparece como guitarrista, sí, sí, pero en general también una cantidad de videos como con el buzuki. Con el buzuki. Thank you. el sonido brillante de las cuerdas, ¿no? Esa cosa estridente. Fuerte, sí, casi como el sonido de la cuerda tañida del clavicordio, ¿no? Esa cosa punzante. Claro. Lo metálico. Lo metálico, hace, intenso, ¿no? Y la púa, ¿no? Toca y la púa, toca con la púa, exacto. Sí. Con esa púa y con una digitación maravillosa. No, ¿no? Hay un momento que creo hace el vuelo del Moscardón, claro. Todas esas obras que son básicamente que hay una gimnasia también sí. técnica que se ve que está como mandada a hacer también para el instrumento. Este griego que también aparece en varios momentos tocando una música clásica en guitarra con un estilo completamente clásico, ¿no? Es que hay ahí un parentesco entre una zona ahí entre Grecia e Italia, ¿no? Toda esa barra de culturas que tienen esa intensidad musical y esa cosa rítmica de, ¿no? Muy ligada a la danza, al baile, a ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Bueno, nos vamos ahora a, en principio, a Francia, pero no solo. Es ya un veterano, digamos. Creo que todavía vive, nació en el 57. Se llama Thierry Robin. Robin. Pero más conocido como Titi Robin. Titi. Es francés, pero se interesó por las músicas gitanas, ¿no? Las músicas romaníes, las músicas árabes. También integra algunos otros elementos de Europa, pero siempre en ese conjunto de tradiciones, por lo menos emparentado con esas tradiciones, ¿no? Es un guitarrista autodidacta, digamos. Nunca aprendió guitarra, sino tocando, viendo e interesándose por tocar con otra gente. Y no es que viviera, porque también busqué, y no es que viviera o descendiera de gitanos, ¿no? Ahí está. Simplemente le encontró el gusto y quería esa música. Es admirador del flamenco, especialmente de Camarón de la Isla. Tiene mucha guitarra muy aflamencada, porque bueno, los gitanos están muy emparentados con eso. Tiene un disco que se llama Payo Mixto. Que es el nombre que se le da a los gitanos que aman la música y respeta la cultura gitana, pero que no es gitano. ¿Tá? Entonces es un payo mixto. Incluso uno de sus discos tiene, como ya dije, tiene ese nombre, tiene otros que se llaman gitanos. Es decir, está muy vinculado a esa tradición. Él es un mestizo por vocación, digamos. Le gusta ese mestizaje de músicas. Lo que vamos a escuchar es en una colaboración que hizo con la cantante india Gulabi Zapera, bailarina y cantante que él ha utilizado muchas veces en muchos de sus discos. Recordemos que hay una tradición o una historia que cuenta o que marca el inicio de los pueblos gitanos en la India. No, entonces no es algo tan lejano, por decirlo así, a las tradiciones a las que le interesan. Mirá, cuando el otro día estaba viendo sobre una cosa del origen de los hebreos, ¿no? Que en realidad los hebreos tuvieron que escaparse, los brahmanes, y que cruzaron el río y toda esa historia, y venían de la India. Venían de ahí, sí. Y otras culturas también, como decís, la otra vez con un tema del... Hasta los nazis viajaron a la India para buscar los orígenes la Alemania aria. Aria, exacto. Y ahí parece que estaba como decir, no, pero de acá venía, hay datos de que venían de acá, ¿no? Sí. Hay como muchas más cruces y mezclas de las que uno a veces piensa con el mapa y las categorías aprendidas, ¿no? Con cajoncitos separados. Y la música es un buen ejemplo para mostrar que ahí hay mucha mezcla. No, hay una cosa que está, una más novedad que la otra vez, sobre alguien que básicamente es un difusor de movimientos y de culturas, filosofías, de caminos espirituales antiguos, culturas antiguas, mitología, y en un momento le están hablando de la India, y dijo, mirá, tratar de nosotros ir con los parámetros de nuestra forma en la India, vas al muere. Sí, sí. Porque si algo es la India, es esa cuestión de considerar que ya de pique que la realidad es una maya. Sí, sí, sí. Sí. Ya estás en otra. Ya, ¿no?, estás en otra. Así que vamos a escuchar a Titi Robben y Gulabi Zapera, o como yo no sé cómo se pronuncia en hindú, en indio, mejor dicho. Sí, sí, sí. Y Kachur Khan es el nombre de la canción. Ahí estamos. Mira, ni ara que más, a la hora. Bueno, volvemos con esta unión tan natural, ¿no? Que suena, porque totalmente. Estamos hablando de algo que parece ese flamenco. El flamenco en la música, en la guitarra, en las palmas. Muy sutil, ¿no? Porque, ¿no? Y por otro lado, ella cantando en su tradición, ¿no? ¿Es su que... tradición? No, pero encaja perfectamente. Perfecto, a la perfección. Es una cosa, un acople fantástico. Hasta diría, si fuera el productor de esta propuesta, decís, vos ponés, no lo tenemos, pero un camarón de la isla a contrapuntear y le, con le ella muy bien. Y le andaría perfecto, ¿no? Muy bien. La forma de pronunciar, ¿no? De poner la voz, donde parece siempre una cosa entre broma, entre gesto de, ¿no? De aniñado, de alegría, sí. Y con cierta cosa de hasta de broma, de estar jugando a cantar. No, hay una colocación de la voz que es inclusive al hablar cuando escuchás la lengua de la India. Que es otro, debe haber, sentís el ese de, pero ya, sí, ya es natural, digamos, ya es así. Es parte del, no es un forzamiento de. Mientras uno tiene que forzar para hacer eso, al otro le sale espontáneamente así, porque es la manera en que ha aprendido su lenguaje. La otra vez, cuando nosotros, como uruguayos, decís, nosotros, claro, esa Y que decimos el yo. Entonces había un extranjero y se reía. Y sí, porque es un sonido muy diferente a como se suele pronunciar. Claro, nosotros no nos damos cuenta. Uno no se da cuenta, no lo tiene. Uno logra ver ciertas diferencias, por ejemplo, de ciertas regiones del país que pronuncian de cierta manera. En Rivera no se pronuncia igual que en Montevideo. Entonces llama la atención por cómo pronuncian las ceces en la mitad de la palabra, por ejemplo. Exacto. Hay como un detenerse en eso, así como. Hay algo que es, por ejemplo, muy común, que si uno escucha algunas pronunciaciones en inglés, Atlanta es Atlanta, ¿no? Es Atlanta, no es Atlanta como decimos nosotros. ¿Cómo sería? Porque viste que uno dice Atlanta. Sí, Atlanta. Como y generalmente es Atlanta. Ah. ¿No? Hay como una forma de pronunciar la T y la L que es diferente. ¿Como separándolas? Como separándolas. La forma de pronunciar riverense tiene una acentuación en la S que detiene ahí en una fuerza que no. Ahora, a ver, no se me ocurre alguna palabra. No, pero esa está clarísima. Pero es muy particular cómo se detiene ahí de una manera que uno no lo hace habitualmente. Eso se escucha. Cuando todos hablamos medio igual, no escuchamos que tenemos esa pronunciación y ciertas formas de hablar. Hay gente que dice, ay, me extraña el cantito que tienen en Uruguay para hablar. Y uno dice, ¿qué cantito? No, porque uno no lo escucha, totalmente. Pero otro de otro país se da cuenta de ese cantito. Y mientras uno se da cuenta también de otras formas que tienen de pronunciar en otros lados que uno no tiene. Digamos, y por eso las nota enseguida, como, espera, esto me llama la atención. Y es un buen espejo para. Y sigue siendo asombroso como el humano con esa. Con esos pocos elementos que es la laringe, las cuerdas vocales, la boca, genera 10.000 lenguas, 10.000 formas de pronunciaciones. Lo interesante es que el aparato es siempre como el mismo instrumento. Pero solo que permite formas de manejo, de afinado, muy diferentes. Muy diferentes, ¿no? Claro, no tiene los elementos rígidos de un instrumento musical como habitualmente los vemos. Entonces, tiene otra ductilidad a la hora de poner esas musculaturas, las cuerdas vocales no son cuerdas, ¿no? Son parte de... Bueno, mirá, me sigue siendo inquietante la... Tengo por ahí un libro que se llama La Voz, de Guy Cornu, que es parece un teórico tradicional así en Francia. ¿Cómo que se llama? Un laringólogo. Laringólogo sí. Y a su vez es pefoniatra. Bueno. Claro, sí, sí. Y él tiene toda la teoría y la base de que en realidad las cuerdas vocales no son hechas para... O sea, que no hay nada que indique que las cuerdas vocales... sean diferentes a diferentes animales que no son para la función que se las... En principio, no sé, la única diferencia parece ser, por ejemplo, con los primates, es que nuestra laringe baja más de lo que bajan las otras. En el momento del nacimiento y en el desarrollo baja la laringe y eso permite generar un lenguaje que en otros animales no se puede generar. ¿Ah? Sí, o hacer un lenguaje con esas sonoridades. Hacer un lenguaje con esos sonidos, digamos. Con esos sonidos, ¿no? Ordenándolos de una manera. De una manera muy particular y con una potencialidad muy grande que de pronto en otras especies no se ve. Se ven otras potencialidades y otros cambios. Pensemos en los pájaros, pensemos en los mismos primates haciendo diferentes tipos de sonidos y que de entonaciones. Claramente están hablando en 10.000 idiomas que nosotros no. Obviamente, cuando obviamente. Cuando te están diciendo, flaco, cerrá la ventana, que dejaste la ventana abierta toda Pero la noche. La voz humana sigue siendo rara porque permite una serie de, por ejemplo, generalmente los perros de la misma raza ladran igual, claro, por decirlo claro, así, claro, ¿no? Claro. Pero los humanos tienen como una ductilidad en apropiarse de la fonación que tiene que ver con cosas muy particulares, muy de cómo se vive, cómo se estila, de las tradiciones, de cómo cuajó, en fin, una serie de cosas que incluso también tienen que ver con los instrumentos musicales que se usan, sí, ¿no? Sí, porque sí, esos sí. instrumentos también no, hacen que hay un origen probablemente imitativo de todo lo que se escucha. Bueno, y un poquito va a ser imitativo esto que vamos a escuchar, porque por el nombre, me imagino, vamos a ir a una Venezuela también, muy particular también, digo, porque últimamente he andado por ahí buscando músicas que han salido de Venezuela, o que están en Venezuela en este momento, y en este caso es el interludio de la fuga con pajarillo. Mirá. Se llama así, interludio fuga, claro. sin el con. Interludio fuga con pajarillo. ¿Cómo diríamos? Acá está el nombre, cuatrista. Cuatrista porque va a ejecutar el cuatro. El cuatro. El cuatro claro. venezolano, ¿no? Él se llama Isidro. Es conocido generalmente como Isidro, así puramente, por el nombre de pila. Pero es Isidro Landaeta. Landaeta Mira. Con una T sola. Que eso me suena más que a italiano a cómo es la zona de Cataluña, ¿no? Ahí está esa ETA, zona. Esos apellidos con ETA, como varios que son catalanes, ¿no? Tiene mucho, sí. Isidro Landaeta. ¿Y dónde va a tocar? Él no concursaba, sino que estaba en un concurso, se ve que como invitado, un concurso de joropo y de claro. cuatro. Venezolano, con orquesta sinfónica, claro. bueno, y él toca ahí con otros músicos, más sí, sí. está el nombre de los músicos. Una guitarra más chica. El cuatro es que no llega sí, a ser una cavaquinho, es tal, entre el cavaquinho y la guitarra. Es como y suena muy muy de esa familia. Sí. Muy de esa familia y muy sí. Cantarino, muy agudo. Muy agudo, ¿no? Y este registro lo encontré, me pareció, estaba bárbaro en cuanto que vos decís. Alguien que lo publicó y todo decía, la calentura, permítame la palabra que hay acá, con respecto a decir, a ese joropo sí, vivo, sí, sí. viste, que está la tradición. Y es muy interesante porque todos los que están tocando están trajeados y todo, pero les viene el joropo y en los dedos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces Isidro Landaeta, en su Venezuela ahí, tocando pajarillo. Interludio con pajarillo. Thank you. una música intensa, ¿no? Muy intensa. Con un instrumento que... Dos minutos. Hay un momento que suena un arpa, pero es solo un momento. La mayoría del tiempo es el mismo cuatro que está... se usa rítmicamente, pero a su vez canta, ¿no? Es decir, las dos cosas a la vez. Entonces... tiene cierta dificultad de destreza, digamos, porque no solo está haciendo ritmo, sino que mientras hace el ritmo, con un manejo de manos muy variado que hace Isidro Landaeta para producir esas distintas sonoridades, también está en distintas posiciones para generar el canto que se escucha. Muy joven, de una generación muy joven, que aparte se ve que es folclorista por un lado, pero lo he visto, vi otros trabajos con gente muy joven de Brasil, se ve que está con una muy abierto musicalmente, en este caso es una cosa más tradicional, dentro de un campo académico, porque están todos en un plan orquesta sinfónica. Exacto. Porque es... justamente veía, es el festival concurso del cuatro. Sí, una cosa de... Un fe de ratas. Fiesta seria, digamos. Sí, exacto. Esa onda, ¿viste? Aparte están en una cuestión de academia, es decir, se ve que recibir gente que va a concursar, ¿no? Exacto. Pero en este caso una cosa más, un fe de ratas, que en realidad, como le dimos la información así toda en minúscula y toda junta, él... Es una intuición, habría que corroborarlo después. Que la obra se llama Interludio Fuga y que Pajarillo debe ser su apelativo. Exacto. Bien lógico, ahora lo estaba viendo, que decir Pajarillo Isidro Landaeta tocando este instrumento. Búsquenlo, van a encontrar, por ejemplo, con una pianista brasilera. Dale. En un momento aparece ahí tocando unas bozas con el cuatro aparte. Y es todo lo contrario a esto, en el sentido de en una atmósfera de notas largas, de silencios. Claro, y de otra forma. Se ve que estaba muy clarito en cuanto a abrir su oreja esta cuestión latinoamericana, ¿no? Nos vamos ahora otra vez a África, una banda franco-argelina esta vez, que se formó en el 2005, que su estilo es entre la música tradicional argelina, el ray, pero fusionar el ray con el jazz. No con el jazz más tradicional, pero tiene algo. Uh-huh. Primero se llamaron Fanfari, que significa fanfarria. Y ahora son la Fanfari Big Band. ¿Ah? Qué nombrecito, ¿no? Porque por dos motivos. Uno es porque son 22 músicos, así que merece el nombre de Big Band. Y por otro lado, porque tiene una integración de Big Band, ¿no? ¿Recuerdan las Big Band del jazz? Sí, que tienen un tipo de integración muy particular. Bueno, acá también hay vientos, contrabajos, ¿no? Hay mucha cosa. Hay muchos instrumentos modernos, sintetizadores, cosas que no están en la tradición. Pero ellos tampoco están muy en la tradición, así que no es algo que se les pueda cobrar. Según ellos confiesan, viven de gira, ¿no? En su página dicen eso, vivimos de gira. Música que tiene mucha energía. Lo que vamos a escuchar es precisamente una forma muy particular de fusionar la música tradicional, el ray, que es una música tradicional de Argelia, con esta cosa ya más más ligada al jazz, pero que todavía tiene mucho del perfume de la música árabe argelina. De hecho, ellos cantan en un dialecto dialecto árabe que se habla en Argelia. Así que vamos a escuchar a la Fanfari Big Band haciendo Dirijadik o Dirijadik, un tema que también tiene 16 likes, en un gozo que es del 2018, ya tiene unos años, pero vale la pena para ver estos juegos, digamos, de gente que anda fusionando cosas. Totalmente. Por ahí, que a uno le parece que de pronto están más lejos, decía, más cerca. Como decía el gran Dino, Gastón Charlo Dino, decía ¿cómo andás? Vivo y suelto. Gente que anda suelta, ¿no? Gente que anda suelta. Ahí فرجيني يا قالولي لا تعليكم راه بيطو خمسة في عينيكم ما نزلك حبيبتي Usualmente estamos despeinados. Yo por lo menos no me peino nunca. Desde los 7 años no me peiné más. Pero no, pero esto despeina. No, despeina. Despeina el sonido. Hablando en serio. Tiene por momentos una polenta y justeza y sí, sincronía. Tiene, y hay unos momentos, empieza muy latino, sí, digamos. Sí, sí, pero, termina medio latino. En el medio pasa de todo, porque hay de todo un poco. Hay esos saxos que de pronto se plegan más a, y esas trompetas que se plegan más a... Sí, a los yacero. A los yacero, pero que no es la melosidad del yacero, es como otra cosa. No, no, no. El disco se llama El Rey No Está Muerto. Pero es un rey muy diferente a las versiones más argelinas, digamos. Entonces también esa cosa de aggiornarlo y de darle otra vida... Con un canto muy en sintonía con la tradición, sí, pero que musicalmente hace otras cosas, por lo menos se pone en otros marcos, digamos, de referencia, digamos. Que... No, y queda un poco, está, la música que la vamos conociendo, o sea, con esto, para muestra basta un botón, como decía la abuela. No, queda un poco la, a mí me queda por lo menos la, la curiosidad de cómo será mover esos 22 músicos. No, ¿no? Sé cómo hacen, pero es tipo... que debe ser una, como decía Serrat cuando la primera época venía a Montevideo y le preguntaron, tenía una banda bastante numerosa en esas épocas, porque ta, se hacía todo en forma, claro, acústica, exacto, ¿no? Eran como 13, creo que. Y decía, ¿y cómo haces para llevar la banda adelante? No sé qué. Una entrevista que le hace Zitarrosa en aquel momento. Y él dice, y Siempre me encantó la respuesta. Es entre medio camino entre la familia y el ejército. Claro, sí, sí. Pues los tenés que tener disciplinados. ¿Por porque si no es imposible. Escúchame, el ensayo es a las 8. Claro. No es a las 8 y cuarto. Y claro, tenemos que empezar en hora, tenemos que estar todos en hora, tenemos que estar todos juntos. Me hace acordar a Los Pericos, esa banda que tenían también. Sí, claro. Era un montón, digamos. Pero, eso debe ser difícil. No, y hasta para hacer músicas que parecen muy descontracturadas y ponerle, como si dijera, Los Auténticos Decadentes. Claro. Y hay que mover a toda esa gente. Hacerlos ensayar. Hacerlos ensayar y sobre todo hacer una música. No, no hacer. Ah, no. Bueno, toquemos y vemos qué hacemos. Sí, 22 solos. Claro. Sí. No, mirá, estamos haciendo esto. Claro, entonces, claro, conjuntar todo eso. Acá se nota que están haciendo algo. Y lo tienen aceitado de una manera que no se puede creer. Sí. Todos los planos, todo este. Bueno, nos vamos acá moviendo un poco moviendo el espíritu también con esta gente, con esta banda argelina. Lo de la palabra, cuando decías la palabra en argelino, fanfarria. Claro, fanfarria. Ahora se entiende. Sí. Están así como divertidísimos. Esto podría ser un poco a esa fanfarria medieval, ¿no? Es decir, con otro estilo y con otro tono, pero está ahí. Y bueno, de fanfarria se va el margen sonoro por el mundo nuevamente, porque bueno, ha regresado de un viaje, pero dejó la valija ahí en el ropero. Sí, la valija está siempre pronta. Está pronta, ¿no? La dejamos armada ya. Hay que seguir viajando, así que. Totalmente. Así que nada, vamos hacia allá el 210, vamos. Vamos al programa 210. Y ustedes dirán, alguno dirá, che, y esa cuestión de tal, de marcar tanto las numeraciones, lo que. Son referencias, son como aquello del viejo viajante que marcaba en el camino. Verdad, cuando empezamos el margen, si bien era una idea que eran cosas que hacíamos conversando y otras cosas en otros momentos, dijimos, bueno, vamos a hacerlo así. Pero uno decía, bueno, ¿cuánta música puedo encontrar? Capaz que no mucha, no tanta. Sí, ¿cuántos discos tengo ahí? Claro, sí, podría encontrar. Sí, capaz que alguno más hay. ¿Cuántos más puedo haber? No, totalmente. Y de pronto a uno lo llevó la ola y lo sigue llevando y sigue encontrando cosas y siguen faltando tiempo para mostrarlas todas. Creo que eso de los números es solamente decir. Hemos persistido y es una especie de homenaje, al decir el número es como una especie de homenaje a la persistencia. Eso por un lado, y yo te lo preguntaba con segunda, uh-huh. En el sentido, y con la segunda puesta en el auto ahí, primera, uh-huh. Segunda, tercera, porque te quería preguntar, eso que supone cuántas canciones, porque estamos hablando de. De 1500 canciones. Así. Sí. Porque yo te comentaba, mientras estábamos escuchando a esta banda que unía un poco, yo conocí acá a los Afronauts, Shaolin, porque Shaolin. Vos los trajiste. Es, que eran de Australia. Australianos, pero con una influencia fuerte en lo africano. Sí. Y el otro día me volví a escucharlos y decía, ¿qué? Impresionante, ¿viste cuando decís? No, me quedé fuerza. Un rato sacudido, ¿no? Y decía, esto lo conocí gracias al margen a poder hacer ese ejercicio, sí. De poder hacer esos viajes. Si no, no quiero decir la palabra, pero es como aquella película, en mi vida hubiera. Uno no lo busca, no lo requiere, ¿no? Cuando uno se hace la. Uno es un poco haragán en el sentido. Uno es un poco haragán, o sea, busca, pero no tanto. ¿Para qué? Cuando uno tiene como una especie de juego de hacerlo, se pone en la obligación de. Y uno se entrena en buscar cosas y en encontrar. En el placer de. En el placer de encontrar. Y después hasta la adicción de. Porque, exacto. De, porque ya después vos decís. No puedo dejar de buscar, digamos. Bueno, mirá, justamente. El día que no busco me siento como. Me siento mal. Hoy no justamente hice. En el para empezar, ¿qué te parece? Para amigas y amigos para el programa que viene, uh-huh. Empezar con una. Justo con un tema que lo escucho en una serie. Perdón, en una película. ¿Mirá? Sobre la vida de. Es una autobiografía que hizo Steven Spielberg de su vida. Ah, ya sé cuál. Los Fableman, ¿no? Bien interesante. Sí, digo, la película es es eso, yo la vi imaginándome que iba a ser eso. Igual me llevé algunas sorpresas. Una sorpresita de la vida. De la vida de él, sí. Más que la película, la vida de él. Pero aparecieron unas músicas y apareció esta música que dije, para. Deteneme todo. Paren las rotativas, claro. Porque esto es para el margen, porque me agarró la música y me puso en el año 50 y pico, sí, sí, en claro. Ese Estados Unidos posguerra. Ah, bien, bien. Y aparte, después vi buscando y canta un actor de una serie que fue famosísima, claro. Pero es un actor, no es un músico. Y decía, esto es más representativo que otros temas que conozco, uh-huh, de esa época posguerra. Y bueno, con esa promesa nos vamos al 2-10. Vamos arriba, nos vamos al 2-10. Nada, buena música para todos. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.